muy buenas noches. Esto es La Escarlata, ojalá. Un miércoles más, el programa dedicado un poco, pues, bueno, a la música jamaicana, al ska, al reggae. Hoy hemos tenido un programa un poco accidentado. Bueno, es un programa también especial. Tenemos un invitado de lujo, tenemos a Arnaud de Root Diamonds. Y por contra, Nerea no ha podido venir. Bueno, ha estado un poco liada, la mandamos ánimos desde aquí. Y bueno, a ver qué tal sale esta escarlata. Estamos en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. También nos podéis escuchar por internet y, bueno, desde la página de la radio contrabanda.org y concretamente el programa desde nuestro podcast www.escarlatajara.contrabanda.org. Y como os decía, pues eso, tenemos aquí un invitado de lujo, Arnau. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. De Root Diamonds, que ha venido, bueno, pues un poco a hablarnos de la banda, de, bueno, del nuevo, bueno, este disco que tenéis, que estáis presentando, los conciertos que vais a dar, bueno, un poco, hablar un poquito de, un poco de todo. Y si te parece, empezamos escuchando un tema de vuestro disco. Claro. Y luego ya hablamos un poquito. Pues vale, vamos a escuchar el primer tema de este disco, Without a Dice, y From Jamaica. From Jamaica comes again the story of a beautiful girl that used to play with men till the end of the day. Bueno, pues esto era From Jamaica, de Ron Diamonds. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque, bueno, sois una banda que ya lleváis un tiempo, ¿no? Así que lleváis bastante tiempo tocando. Sí, pero ahora unos 7-8 años ya que funciona la banda. Pero bueno, este disco ha sido ya como el paso grande, ¿no? El que, sí, habéis echado toda la carne del asador ahí y has dicho, venga, esta es la buena. ¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones tienes así del disco? ¿Qué tal ha sido? Como... Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque de entrada fue algo un poco no muy premeditado. Pensamos grabar una maqueta con un poco de cara y ojos, pero nada muy pretencioso. Pero te lías a grabar, teníamos 6, 7, 8 temas y nos dijeron, hombre, ya que estáis, pues algún tema más y sacáis un disco, ¿no? Y te emocionas, ves que las cosas empiezan a sonar un poco bien y ya nos tiramos para adelante y grabamos lo demás y la verdad es que estamos el día que lo recibes en mano, no te lo crees, ¿no? Y estamos muy contentos y la gente dice que le está gustando y la verdad es que es lo mejor que nos podían decir. Bueno, yo también soy uno de ellos de los que me gusta el disco y la verdad es que, bueno, lo de contento sí que se os nota, porque también tuve la posibilidad de veros el concierto que hicisteis en el Espai Bocanor, que presentéis el disco y tal, que bueno, que fue un poco una fiestecilla, estábamos hablando antes, que fue, bueno, algo también un poco especial para vosotros. Sí. Y la verdad es que sí que se os veía, pues eso, contentos, que realmente cuando vas a ver una banda y ves que ellos se lo pasan bien, pues bueno, también eso está muy bien, yo qué sé. Sí, sí, es que básicamente es el objetivo principal, ¿no? Tocamos para pasarlo bien y si encima a la gente le gusta y también se lo pasa bien, pues entonces ya es increíble, ¿no? Pero nuestros objetivos principales son disfrutar con lo que hacemos, porque... Bueno, que no es poco ya, ¿eh? No, está claro. Pero con eso ya, lo que venga a partir de ahí es desde regalo y... Vale, porque eso, ahora sí que vais a hacer, bueno, vais a hacer, estáis dando bastantes conciertos ahora y vais a salir un poco, bueno, de Cataluña, ¿no? Vais a ir, me comentabas antes, a Granada, ¿vale? Vais a estar sí, por Valencia. Sí, tenemos un también fin de semana en que estaremos en Valencia y en Granada presentando el disco con gente de allí que se mueve bastante con el estilo este y nos han invitado a bajar. Y la verdad es que nos apetece mucho. Y luego también, luego ya más tarde, para verano, volveremos por el norte, por Bilbao y demás, a hacer algún conciertillo más de parte de, bueno, de Brixton, que es la discográfica, son de allí, entonces pues es más fácil. ¿Y cómo, yo qué sé, cómo veis el ambiente en los conciertos y así cuando vais fuera? Porque creo que también habéis estado por Asturias tocando y bueno, ¿cómo es vuestra sensación cuando vais a otros sitios? Pues la verdad es que hemos salido poco aún, pero la experiencia esta que tuvimos en Gijón, sobre todo, y en Bilbao, pues fue increíble, porque la gente disfrutó muchísimo, súper entregada, y entonces nosotros también nos lo pasamos muy bien cuando vemos que el público lo disfruta tanto, ¿no? Y estuvimos muy contentos de esta experiencia y a ver si se va repitiendo. Bueno, pues esperemos que sí, que siga para adelante. Y bueno, eso porque, yo qué sé, yo que, bueno, no soy de aquí de Barcelona, así que veo una diferencia un poco con la escena, lo que podríamos decir, de la música, esta rica que podríamos decir. En Cataluña sí que hay una gran escena, podríamos decir, ¿no? Así que se nota que hay bastantes grupos. Hay algunos grupos, movimiento. Sí, ahora la verdad es que entonces, sí. Yo no sé si tienes la sensación, o puedes decir, que hay por otros sitios del estado y también esa escena, digamos, o cómo lo ves tú, cómo crees tú que va esto de la música jamaicana, así que llega, no llega. A ver, siempre yo creo que ha sido bastante minoritario, ¿no? Pero aún así hay gente que le sigue gustando, le sigue interesando montar conciertos y te vas encontrando cosas y tampoco conozco mucho en todos los sitios como está, ¿no? Pero en Andalucía, por ejemplo, sé que hay bastante movida, en Granada, sí, en sitios Granada, así. Y por el País Vasco también creo que hay algunos grupos. Bueno, en Madrid también, claro. Y, bueno, no hay mucha cosa, pero bueno, de vez en cuando salen grupos de bastante calidad y mantienen un poco la escena, ¿no? De hecho, creo que España en general es un buen sitio porque, vaya, creo porque muchos grupos vienen bastante por aquí, por algo será, ¿no? Digo yo, grupos grandes, no sé, los Skatalites ahora, no sé, porque últimamente, pues claro, ya están un poco mayores, pobres, y les debe costar más, pero hubo un tiempo que cada 6 meses estaban por aquí. Sí. Bueno, ahora que lo dices, creo que van a estar aquí dentro de poco. No sé si por abril o por junio. No sé, lo vi el otro día, no me acuerdo ahora de la fecha. Creo que sí, porque además un compañero nuestro que toca con los Gramofone, que es un grupo que no lleva mucho tiempo, cuando salió de los Delighters, creo que van a tocar con ellos, que eso ya tiene que ser, hombre, un lujazo increíble. Sí, sí, no tiene que estar nada mal, desde luego. Y bueno, yo que sé, ahora que hablando un poco de qué os parece, yo que sé, todo este tema de las descargas por internet, los, yo que sé, el piratear los discos, todo el tema este de las GAE, un poco, ¿qué opinión tenéis o tienes tú? A ver, este tema. Nosotros ahora mismo, que nos digan que nos piratean el disco y lo rulan por ahí, la verdad es que es lo mejor que nos puede pasar, porque hoy en día no puedes, o sea, no vamos a vivir de vender discos, entonces donde puedes mantenerte es con los directos y que la gente te conozca, y por lo tanto, cuanto más se distribuya, más gente lo oiga, pues mucho mejor. Así que yo invito a todo el mundo que ahí donde lo encuentre, sea pirata o no pirata, que si quiere echarle un ojo, adelante. Bien, bien. Esta vez sí, es un poco la idea que también tengo yo, ¿no? Un grupo, si tiene que hacerlo, se lo tiene que currar, entonces, bueno, yo qué sé. Al fin y al cabo es eso. En el directo es donde se demuestra lo que vale, lo que la fuerza que tienes, si te lo pasas bien, ajá, si suenan bien, si suenan mal. Yo creo que eso es un poco por lo que hay que apostar, ¿no? Estas cosillas. Y luego también te quería preguntar, bueno, lo hemos estado comentando antes, porque el día este de que presentáis el disco en Bocanor, antes se proyectó un documental sobre Rico Rodríguez. Rico Rodríguez de Legacy se llama. Uh-huh. Y bueno, creo que, no sé si un miembro del grupo, ¿no? El trombonista está detrás de él. Este es un documental que hizo Jeb, que es nuestro actual trombonista, hace tiempo ya, cuando no estaba en el grupo. Y bueno, la verdad es que se fue allí a Jamaica a hablar con Rico. Luego Rico estuvo aquí, estuvieron tocando juntos con músicos de aquí. Y la verdad es que le salió un material muy, muy apetecible, ¿no? Y bueno, como el tema ese que hablabas tú ahora de los derechos y tal, pues lo tiene complicado para enseñarlo en medios un poco más importantes, pues ocasión que tiene, pues ocasión que lo muestra, ¿no? Porque la verdad es que es un muy buen documental, y entonces pensamos que mejor que en nuestro concierto de presentación poner el documental antes, y además teníamos unas copias ahí para la primera gente que viniera y comprara el disco, pues se llevaba una copia de regalo. Y estuvo ahí mostrándose el documental, la gente quedó contenta también. Sí, sí, yo me sorprendí mucho con el documental, porque bueno, yo tampoco sabía muy bien de qué, pensaba que iba a ser un documental, bueno, hecho profesional, antiguo o algo así, y cuando vi eso, que estaba rodado en Barcelona con músicos, con grupos de aquí de Barcelona, la verdad es que me llevé una sorpresa, porque además eso estaba muy, muy bien hecho, y bueno, la sensación de que, yo qué sé, cuando acaba, como que qué pena, ¿no? Que se acaba con lo bien que estaba, con lo que me estaba gustando, y se acaba, así que me quedé con, no sé, con eso, y te quería preguntar por eso, porque era una sensación, me gustó, así que bueno, ánimo, también ánimo a los siguientes. Bueno, ahora no sé de memoria la edición del blog, pero creo que hay un blog, ¿no? Donde puedes... Sí, la verdad es que no... yo tampoco me la sé, pero seguro que buscando en Google Rico de Legacy sale. Sí, seguro. Y bueno, vosotros también en la página sí que la tenéis bastante, bastante actualizada, así que vais colgando cosillas, ¿verdad? Creo que ahora tenéis, bueno, los vídeos, ¿no? De aquel día. Sí, otra cosa especial de este concierto es que nos hicieron una grabación semiprofesional, digamos, con tres cámaras, el sonido enviado directamente desde la mesa. Y nos han hecho un montaje que ha quedado bastante, bastante decente. Y hemos aprovechado y hemos colgado algunos de esos vídeos en YouTube para que la gente pueda verlos. Y en la web están colgados, claro. ¿Y tenéis pensado hacer algo más especial con esos vídeos? ¿O simplemente, bueno, es para tenerlo ahí o...? A lo mejor hacemos un DVD de, no sé, de 3-4 temas en plan promocional, pero por ahora no... Porque ¿qué podíamos hacer? Comercializarlo es complicado. Entonces mejor orientarlo así, en plan para que la gente lo vea como un directo nuestro y en plan distribución. Eso sí nos puede servir. Sí, pues me refería a eso, pues, por ejemplo, como lo que has comentado antes de en el concierto que se daba una copia de, del documental, pues bueno, cosas así, o yo que sé, incluso en el, los posibles discos que vayas a sacar, también meterlo un poco como aliciente, o bueno, yo que sé. Cuando nos saquen el disco recopilatorio de grandes bandas, ahí lo vamos a poner como material añadido. Claro, claro, de la reserva ahí. Exacto. Bueno, pues yo que sé, creo que te tienes que marchar, que andas un poco pillado de tiempo también, yo que sé. Si quieres añadir algo más, si quieres decir algo que te hayas quedado con ganas. Bueno, nada, comentar que ahora tenemos bastantes cosas en los próximos meses, en MySpace y en la web lo tenemos anunciado y así que la gente que le apetezca vernos pues tendrá varias ocasiones. Y bueno, ya lo comentamos en la página no hace mucho, pero hay una cosa de la que estamos sorprendidos y muy contentos, y es que a través de la discográfica Brixton, que tiene contactos con una agente japonesa, pues les ha hecho llegar el disco allí y les ha gustado, y la verdad es que han decidido editarlo, y en el 20 de este mes, creo que es, sale en Japón una edición de este disco que quién nos lo iba a decir, pero vaya, estamos encantados con este tema. Sí, fíjate, es una cosa que además hay algo así raro con Japón últimamente, como muchas bandas, ¿no? Hacen ediciones para Japón. Sí, la verdad es que el motivo no lo sé, supongo que en Japón hay tanta gente que hay gente para todo, ¿no? Entonces, creo que los Pepper Potts son los que han abierto un poco la brecha por ahí y han estado de gira, porque ya llevan un poco más de experiencia, ¿no? Con su segundo disco fueron para allá. Y supongo que esto nos ha abierto un poco las puertas a otros grupos de aquí de abrirnos a ese mercado, ¿no? Supongo que hay una gente ahí que le gusta el estilo. Aquí es lo que decías, en Barcelona y en más sitios hay grupos bastante decentes del estilo. Y entonces supongo que ahora se lo miran con otros ojos, ¿no? Nunca mejor dicho. Y mira, nosotros hemos tenido esta suerte de que les ha gustado nuestro disco y va a estar allí también. Oye, pues una gira por Japón, podría ser, ¿no? sería fantástico. Joder. Yo me ofrezco a ellos la furgoneta, la mía. Vale. Si necesitáis una mano. Bueno, pues eso, desde aquí os recomiendo que si podéis eso, ir a ver a Ruth Diamonds en... Yo que sé, os pilla cerca o no, o queréis pasaroslo bien en un concierto, yo os recomiendo que vayáis, porque la verdad es que vais a disfrutar. Suena bastante bien, un sonido trabajado, currado, y yo que sé, que seguro que os guste y disfrutáis. Y nada, tía, nada, decirte que bueno, que cuando quieras, pues puedes volver por aquí. Volveremos. Y nos contáis, pues bueno, yo que sé, la gira de Japón o... Vale. Los DVDs que vais a sacar, bueno, un poco lo que queráis. Así que nada, muchas gracias por... A vosotros. Por estar aquí. Y si te parece, le ponemos un tema de Rico Rodríguez. Ni tanto. Se me estaba hablando un poquillo de él. Por supuesto. Vale, pues muchas gracias, hermano. Venga, a ti. Bye. pues hemos estado aquí con la ayuda de Javi, que me está echando una mano y con la técnica. Hemos estado buscando el blog de este que comentábamos antes de Rico Rodríguez, y la dirección es ricorodriguez-delegacy.blogspot.com. Y bueno, ahí viene un poco pues la ficha del vídeo, un poco la historia, y bueno, desde ahí lo podéis visionar o ver. Y la verdad es que os lo recomiendo porque ya os digo, es un documental bastante, bastante bueno. Y bueno, vamos a comenzar un poquillo con el repaso de la agenda semanal. Que bueno, para el viernes 20 de marzo va a estar tocando un grupo de aquí de Barcelona, Silum, más el DJ Selecta Genius. Bueno, no es exactamente en Barcelona, es en Sant Cugat. Y es a partir de las 11:30 de la noche y vale 5 euros. Y la verdad es que, bueno, yo no conocía a este grupo, pero bueno, hacen un rig así bastante bueno. Vamos a escuchar un tema a ver qué os parece. Así que os dejo con Silu. This is the remix. Matinada, t'estimem, t'esperàvem, i érem tots, només tu faltaves, que no te'n recordes com et pagaven. Però si tu eres el que més cridaves, el que venia corrents quan se't necessitava, que no et fan mal les ferides de bala, i ara te'n va tant, Sidi, Simió, que et vagi bé. Bueno, pues hemos escuchado a Silum, que bueno, recuerdo que estarán en Sant Cugat el viernes a partir de las 11 de la noche. Y bueno, siguiendo un poco con repaso de la agenda, he descubierto que a partir de hoy, miércoles 18, y habrá una cita semanal todos los miércoles en un que se llama Limbus Reggae Night en el bar Limbus en Gracia. Y bueno, creo que empieza a partir de las 10:30, 11, así que perfecto. Después de escuchar Escarlata, os podéis pasar por allí. Y bueno, será una cita semanal donde bueno, se pinchará un poco, pues toda lo que es un poco la música jamaicana, es de reggae, ska, bueno, un poco todos los estilos. Y es a cargo de, bueno, Dance Crusher Sound y Backstreet Reggae Station. Estarán ahí los selectores de estos colectivos, bueno, amenizando un poco la fiesta. Y otra fiesta, pero esta vez mañana, como todos los jueves también desde hace un tiempo, en la sala Rude Club estará, bueno, Rebel Madillac Sound y Sindicato Subcalista también. A partir de las 11 de la noche, entrada gratuita y buen ambiente también para pasar una noche de jueves. Y ya ya entrando más en el fin de semana, en el sábado, tenemos un concierto que, bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Los Doctor Calypso, que van a estar tocando en el Apolo, festejando el 20 aniversario de su primer concierto, que ya se dice pronto, 20 años. Y, bueno, es a partir de, creo que de las 9 de la noche, 9 y media. Y, bueno, tiene pinta de ser también bastante, un poco fiesta. Creo que van a participar miembros de otros grupos, también de por aquí. Y, bueno, yo supongo que eso lo querrán un poco festejar, y que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Así que hay ganas de ver a los Doctor Calypso, que hacía tiempo que no tocan desde verano, así más o menos. Y, bueno, seguro pues es un repaso de los mejores temas. La gente seguro que está volcada, y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Igual os lo contamos a ver cómo fue el próximo miércoles. Y aprovechando, pues os vamos a poner un tema precisamente de Doctor Calypso, que es el primer, no es uno de los más conocidos, pero bueno, a mí sí me gusta mucho. Es uno de, no sé si el primero, bueno, de los primeros que escuché de ellos, y es el Magreb Ska. Os dejo con Doctor Calypso. Said I head away by marcharé. Solo era un turista más, pero ya no volveré. Una nueva vida he encontrado sin saberlo en el Magreb. Así sonaba Marga Vesca de los Octocalipso. No sé si la tocarán el próximo sábado. Bueno, ya os contaremos a ver cómo ha ido el concierto. Y aprovechando, os voy a comentar, porque el fin de semana pasado, bueno, el viernes concretamente, estuve en el concierto de Alameda 2 Soul, un grupo que ya hemos puesto por aquí alguna vez en el programa. Y la verdad es que pues, estuvo bastante bien, pero... A ver, si vas a un concierto de estos chicos, tienes que ir un poco preparado, que no vas a ir a un concierto al uso, digamos, un concierto normal, porque son bastante gansos y la verdad es que se dedican a hacer, pues eso, bastante el ganso y el tonto. Entonces, bueno, no es que interrumpen entre canción y canción, hacen algún numerito, por ejemplo, bueno, empiezan el concierto bastante animados, eso sí, haciendo, bueno, su puesta en escena, jugando mucho con el público, haciendo que se paren, que se bajen. Y en un momento del concierto, todos los músicos se fueron para adentro y se quedó el guitarra y el que canta también en muchas canciones solo en el escenario, y se dedicó a dar una clase de aeróbic al público, bueno, con una música también muy acorde, unos pasos no muy ortodoxos, diría yo. Bueno, no soy ningún entendido en aeróbic, pero bueno, yo creo que así mucho en forma no te puedes poner. Reírte un rato, sí. Pero, y bueno, cosas de este tipo, ¿no? Haciendo un poco bromas, eso. Sobre todo jugando mucho con el público, hacían mucho hincapié en eso de que les gusta jugar, ¿no? Por ejemplo, hacían, bueno, que todo el mundo estuviera quieto y hasta que alguien, no, realmente todo el mundo estaba quieto, no paraban, incluso bajaban del escenario y te sujetaban, te decían que, pues eso, mucho participando con la gente. Así que eso, toda una fiesta, no es un concierto, digamos, de tocamos las canciones y nos vamos, sino mucha participación con el público. Además, la música muy animada, se les ve a ellos dándolo todo, siempre, bueno, varios tomando el protagonismo, haciendo bailes, coreografías, un poco de todo. Y luego ya en la última parte del concierto, como estaba anunciado, apareció un muchachito muy enfermo. Y bueno, se tocaron no sé si tres o cuatro temas. Tocaron también alguno de muchachito, bueno, con la versión un poco más ska, dándole el toque de la Alameda 2 Soul. Y la verdad es que fue toda una fiesta. Estuvo bien. Me habría gustado que durara un pelín más, pero bueno, aún así contento. Así que yo os lo recomiendo. Si os lo queréis pasar bien en un concierto, realmente, pues eso, hacer un poco el tonto. Eso sí, ya os lo digo. Y con otra mentalidad, pero a la menos una puede ser una buena opción. Y si os parece, pues vamos a escuchar un tema de ellos, del último disco, del Finísimo, que bueno, además se aprovecharon también para presentar la película que han hecho sobre el grupo. Y bueno, esta canción yo creo que resume un poco como lo que es la filosofía del grupo. Así que os dejo con Optimista, de Alameda 2 Soul. Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande, y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Inventando, durmiendo, procuro estar contento, bailo y me canso, pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande, y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo más ancho que el aire. ensancho que el alto. Caminando me muevo sin frenos y a veces me estampo más ancho que el alto. Más ancho que el alto. Disimulo sonriendo, mejor no haceros daño, valga el engaño por una vez al año, sí. No hay trampa para ser feliz. Cotejando, eligiendo, metiendo los pies en el tiesto, no me detengo, no importa el estado del tiempo, yo prefiero ver que brilla el sol. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo más ancho que largo. Más ancho que largo. Caminando, me muevo sin frenos y a veces me estampo más ancho que largo. Más ancho que largo. Pues el optimista de Alameda de Osuna, que ya os digo, si tenéis la oportunidad de ir a verles, es una fiesta segura. Tenéis que ir eso, con ganas de pasaros bien, de participar un poquillo, y seguro que va todo bien. Y bueno, eso, comentar que pusieron antes de comenzar el concierto, proyectaron el trailer de lo que es eso, Alameda de Osuna, la película, que bueno, por lo que se pudo ver en el trailer es un poco locura, es como el camino que tiene que seguir una banda, bueno, no sé, una cosa muy rara. Además, conociendo a esta gente que había hecho ya lo del train acting con estas sketches que hacían ahí en el metro de Madrid, bueno, puede salir de todo de esa película, así que bueno, ya si me hago con una copia lo podemos ver o lo que sea, ya os iremos comentando desde aquí. Y vamos a escuchar ahora un tema de un grupo que de nombre impronunciable, bueno, por lo menos a mí me cuesta un montón, son los Carolorians, de belgas concretamente. Bueno, el nombre este tan raro viene porque son de Charleroi, y bueno, es como un guiño ahí al gentilicio del pueblo este cerca de Bruselas. Y son, la verdad es que es un grupo que suena bastante bien. Creo que además, no sé si me equivoco, estuvieron hace poco por aquí por Barcelona tocando en algún conciertillo, y la verdad es una onda con un buen sonido. También tienen poco a poco su sonido ahí característico, y vamos a escuchar un tema de su último disco, del Pum Pum Hotel, del año pasado, que salió a mediados del año pasado, y vamos a escuchar precisamente el tema que da título al disco, que es el último de este mismo disco. Así que os dejo con los Carolorians, ahí va. Come on. perquè ens ha canviat la veu. Perquè ens han sortit pèls al pubis. Que hem dissecat fetus en formol. Perquè ja podem anar de putes. Perquè ja hem passat la primera nit al Talego. Perquè ens han retirat el permís de conduir. Per això i molt més, escolta... Contrabanda FM. En el 90. Vale, pues nos vamos a ir despidiendo ya por este Escarlata de hoy. Os recordamos que lo podéis escuchar en diferido el viernes por la mañana a las 9 de la mañana y los sábados a eso del mediodía. Y también que si no tenéis oportunidad de escucharlo en estas repeticiones, siempre podéis entrar en el podcast www.escarlataojara.contrabanda.org y ahí pues bueno, vais escuchando el programa de esta semana o de semanas anteriores, temporadas anteriores, un poco lo que os guste. Y hoy nos vamos a despedir con dos temas míticos de los Technics y ya os dejamos paso con Albert y compañía. También darle las gracias que me ha estado aquí echando una mano en la técnica esta segunda parte. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Albert. Gracias. ¿Puedes pronunciar otra vez el nombre del grupo que has puesto antes? Complicado, ¿eh? ¿En serio? Inténtalo tú. A ver. Era algo de Carolo, ¿no? Carolo Regians. Carolo Regians. Dicho así en dos partes es como más... Sí, es un buen truco. Sí, ¿no? Bueno, pues eso, que os dejamos con los técnicos. Esperamos que os haya gustado el programa de esta semana y nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Salud. Sunshine, blue sky. Please go away. My girl has found another and gone away. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange. I know to you. I wish it would rain. Oh, I wish it would rain. Oh, I wish it would rain, rain, rain, rain. Hurt so badly. To cry, cause crying, ooh, he's a pain. Even this hurt I feel inside, words could not explain. I just wish it would rain. Oh, I wish it would rain. Oh, I wish it would rain. de Barcelona. 18 anys de tantra i luxúria radiofònica. Festival de biciclismo y mutación a dos ruedas. No Barres, 24, 25, 26 de octubre 2008, Barcelona. ¿Qué encontrarás aquí? Bicis y más bicis, invitados internacionales, música en vivo, serigrafías, idioterapia, amistad e historia. Todo esto en las alturas de Barcelona. Todo sucediendo en Taller de Bicis. No lo olvides, calle Joaquín Valls, 137, No Barres. Búscanos en internet como Taller de Bicis Viciosos. Suerte y fuerza al pedal contra el tránsito y las buenas costumbres. Te esperamos a dos ruedas. Si no has pogut escoltar un programa o vols tornar a sentir-ne algun en diferit, consulta l'apartat podcast al nostre web www.contrabanda.org.